Yo te doy un ejemplo claro para que los vecinos lo entiendan. El año pasado se presupuestó un presupuesto, bueno, se hizo cerca de 1.200 millones de pesos, pero apenas comenzó el año se le dio la concesión a la empresa Santa Elena, y que tenía un costo de alrededor de en 3 años o 4 años de 165 millones de pesos. Lo mismo que hacía el municipio, ahora lo hace una empresa privada con 100 trabajadores, con camiones nuevos en los kilómetros, personal equipado, ¿entendés? ¿Para dónde van destinados esos recursos? Los vecinos tienen que decidir hacia dónde van destinados esos recursos. Uh-huh. Con esa plata podríamos haber comprado camiones, garantizar un salario, garantizar un servicio de calidad para los vecinos. No. Entonces, esto nosotros lo impugnamos, no podemos avalar. Que se vaya reemplazando trabajo privado del trabajo público. Eso y se está pasando en todos los ámbitos, en todos lados. Hoy, este año se prevé un aumento de las tasas municipales de cerca del, ahora el 27-28%, más el 10% en junio, abril, en abril-mayo, cerca de un 40%. Entonces, ¿quién lo paga el costo de eso? Los vecinos. Con su plata y viendo cómo se desperdician los servicios, no son optimizados los mejores recursos. Entonces, el costo de esta crisis la está pagando el vecino, el trabajador, el que aporta.